We'll be right back.

can hear your voice. I got nothing to hide, cause you're with another boy. And I'm carving a skyline. I'm having visions manifesting us in time. So I ride from the coast. I've got 3 more days. I know you want me the most. Want me in an altered state. I've been sleeping with ghosts. And that's why low medication, you should know. Strike a match and whisper my name. Burnin', speak in tongues and lead till I pray. Burnin', and I'm giving in to your fever touch. Let it all begin with a fire start. There's a mark on my skin, make you hot with shame, cause I'm in love with a sin, and I know how to take the blame, and I let you win. Do I look good in this position, just like him? Estamos con más de La Rayuela. 10 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en La Rayuela. Los acompaña Miguel Arellano. Me encuentro junto a Bernardo Araujo en este momento. Vamos a hacer un pequeño descanso de Beatriz, quien está un poquito ocupada, pero ya mismo regresa. No le extrañen mucho que está a punto de regresar. Mientras tanto, vamos a conversar ya con nuestros invitados. El día de hoy, quien nos acompaña es Ana Cecilia López y también Elsa Simba, de la organización Brahma Kumaris. Es una organización que en sí trata de poner el positivismo sobre las personas, trata de empoderarse de los buenos pensamientos y hacer de este mundo algo mejor. ¿Estoy equivocado? Está perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén disfrutando de este miércoles, que por cierto, jueves. Que estamos, y yo estoy un día atrasado, perdón. Que usualmente pasa porque comienzo yo mi programa los martes, entonces yo me atraso un día. Pero el día de hoy estamos festejando una fecha muy especial a nivel mundial, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así es. Espero que entonces, de por sí, que tengan un muy buen día ustedes también, que estén disfrutando de su día. Igual sí. Para ustedes. Bernardo, ¿tu día? ¿Empezado bien? La verdad es que sí, bastante bien. Me levanté bastante temprano. No es normal para mí, pero hice lo que pude y entonces ha sido un día bastante relajado, con bastante lectura, y estoy muy emocionado por el final de este día. Pero estamos aquí para hablar de Brahma Kumaris, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Y quisiera saber un poco de ustedes, Ana Cecilia. Elsa, por favor, preséntense. Me llamo Elsa, sí, yo soy un estudiante y un miembro voluntario de la Universidad Mundial Brahma Kumaris. Sí, gracias. Ana Cecilia, ¿usted es directora de o parte de la administración de Brahma Kumaris? Sí. ¿Cuál es su cargo? Hace 22 años tomé este conocimiento que se llama Meditación Raya Yoga. Y mediante este conocimiento pude venir acá a Quito a abrir el centro de meditación con bastante entusiasmo, porque sentí tanto beneficio en mí mismo que dije, en Quito debemos tener un centro de meditación, porque realmente es una ayuda eficaz para nosotros que practicamos la meditación por yo ya 23 años. Ha sido un remanso, ha sido algo muy especial, porque estamos liderando nuestra vida de una manera consciente, porque la meditación Raya Yoga nos ayuda mucho a abrir mucho la mente, ¿no? Y entender que cada pensamiento es valioso, cada pensamiento que generamos es muy valioso, porque tiene energía, vibración, magnetismo, electricidad. Son los cuatro elementos que no los vemos, pero están siendo un poder para nosotros. Ahora, cuando usted se refiere a que necesitábamos un lugar aquí en Quito y que regresó aquí en Quito, ¿dónde adquirió este tipo de conocimientos? Por circunstancias personales estuve viviendo en Nueva York. Okay. Yo tomé el conocimiento allá en Nueva York. ¿Diferente la cultura para aceptación de este tipo de meditación? Muy diferente, muy diferente. Realmente es cada país, cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias reglas, normas para vivir. Y yo siento que allá fue mucho más fácil para mí fluir en el conocimiento y aceptar. Porque cada pueblo tiene sus propias idiosincrasias, sus costumbres. Y en Ecuador, por ejemplo, tenemos una tendencia muy fuerte a ser católicos, ¿no? Entonces, cuando me dijeron allá que aceptaban toda clase de religiones para estudiarnos, entonces yo me sentí muy cómoda, porque no se trataba de religión, sino de conocimiento. Y eso es lo que nosotros damos aquí en Quito, en el centro de meditación. El Cita tiene ya 12 años en el conocimiento, tomó el conocimiento hace 12 años. Y practicamos la meditación constantemente. ¿El Cita, usted es católica? No. No. No. ¿Usted, Cecilia? Yo era. ¿Usted era? Yo era. ¿Y hubo algún punto en el que el catolicismo, la religión, chocó con este tipo de... Al comienzo me sentí como muy consternada conmigo misma. Pero después me di cuenta de que... ¿Hay alguna razón en especial para eso? Porque yo era bastante creyente de Jesús. Sí. Y cuando me di cuenta de que Dios, el alma suprema, está sobre todos los fundadores religiosos. Ajá. Porque el mismo Jesús dijo, vengo al nombre de mi Padre. Okay. ¿No? Entonces fui entendiendo que lo más importante era que acepte una realidad diferente y que yo comience a trabajar sobre las debilidades de mi alma, ¿no? Como la ira, el rencor, la avaricia, la codicia, todo eso que están presentes ahora en la humanidad y no nos deja ser pacíficos, no nos dejan en paz, porque nos quitamos la paz con esos pensamientos. Es justamente lo que promueven ustedes, un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. ¿Cómo logramos ese cambio de pensamiento? Meditando constantemente. Porque pensamos constantemente, pero mal. Entonces es una meditación más bien consciente. Estoy pensando en mí mismo, pero de una manera más amigable, más conciliadora conmigo mismo, y hago que mi vida sea diferente, porque la calidad de pensamientos determina la calidad de mi vida. Estamos criticando y quejándonos, el victimitis que está en todo lado, ¿no? Yo pobrecito así, yo pobrecito asado, pero estamos creando esos pensamientos constantemente y eso nos debilita, nos hace muy frágiles. Pero si tengo pensamientos poderosos, positivos, conciliadores conmigo mismo, porque soy el personaje más importante de mi vida, ahí hago los cambios, porque ya me veo diferente, tengo una visión diferente de mí mismo. Es más bien una práctica diaria, diaria, constante, de pensamientos positivos. Lucita, ¿podríamos definir más o menos qué significa meditar para que quienes nos escuchen la tengan clara la idea? ¿Qué significa esto de meditar, meditación? Claro, meditar realmente es un sentimiento profundo, sí, en el cual yo me doy cuenta que yo, el ser espiritual, realmente soy maravilloso. Soy maravilloso, soy hermoso, y no solo yo. Esa visión, cuando yo medito, sí, la visión lo tengo elevado hacia mí mismo, y también tengo esa visión poderosa, amorosa, ese es el verdadero amor, hacia todos con quienes yo comparto, ya sea en el trabajo, en diferentes actividades educativas, ya. Y meditar es adentrarme en esa profunda experiencia de esa sinceridad y aprecio hacia mí mismo con pensamientos poderosos, porque cada uno de nosotros emanamos, sí, podemos proyectar energía a través del pensamiento, y esos pensamientos que yo, el ser espiritual, creo, me ayudan a mí mismo y también afecto de manera elevada, positiva, con quienes comparto, ya sea en reuniones de trabajo, aquí, de pronto en la reunión con los compañeros. Y la meditación me trae un gran beneficio, porque enciende la verdadera belleza de disfrute y bienestar que soy yo por naturaleza. Antes de entrar a la meditación, yo me había olvidado de mí misma, sí, de esa verdadera amistad o amor conmigo misma, pero es como una iluminación, no es ninguna obligación, sino que cada uno, sí, lo toma como un aprecio, una forma de misericordia, y misericordia significa amor hacia uno mismo, sí, de elevar mi verdadero autoestima, de ser el mejor líder, pero ¿de quién? De mí mismo, y así yo puedo ese liderazgo elevado, amoroso y positivo, compartirlo con los demás. Es un disfrute, realmente es un bienestar, uh-huh. Es una alegría, es un proceso de felicidad que la hemos olvidado, pero sí podemos todos adentrarnos uh-huh. en esta belleza, y realmente es fascinante disfrutar la meditación, que es muy activa, no es solo de estar sentados en una posición, no. Nuestra meditación es dinámica, lo podemos realizar cuando estamos con ustedes hablando, sí. Yo, el ser espiritual, ya estoy meditando, pero elevadamente, con pensamientos positivos. Cuando yo cocino, también nuestra meditación influye. Y ahí, sí, en todas las actividades, en el trabajo, o cuando yo atiendo a alguien, bueno, afuera yo realizo el comercio. Qué bien, es una nueva experiencia amorosa de compartir con quien viene a comprar. Seguramente, ¿sí? Seguramente sí. Estamos... Es un grado de hermandad que se va sintiendo. Estamos seguros... Es mi hermano el que está al frente, uh-huh. No es el fulano que tiene así, estos ojos así, asado, ¿no? Es una visión diferente. Estamos seguros de aquello que es meditar una visión... viene de la palabra mederi, que quiere decir curar o sanar el alma. ¿Curar o sanar el alma? Curar o sanar el alma. Entonces meditamos con ojos abiertos nosotros, porque estamos en acción, pero estamos en concentración de nuestro propio recurso mental, porque meditar también es gobernar a la mente. Bajo este concepto, ¿alguna vez has meditado, verdad? Justo les iba a preguntar, qué lindo escucharles cómo hablan de la meditación como algo tan inspirador y algo que les cambie profundamente en la vida. Yo personalmente intenté dos veces la meditación, una por mi cuenta en un espacio individual y otra en yoga, que es un espacio un poco más grupal. Y la verdad es que la primera vez no le sentí el efecto tan de repente, pero creo que era porque soy una persona mucho más social y me gusta hacerlo más en grupo. Y después, cuando practiqué yoga, sí me sentí más tranquilo, en mi día fluyó de una manera mucho más ligera y sin enojo, sin como pensar en malos pensamientos, ¿no? Uh-huh. Y justo quería preguntarle si ustedes hacen este tipo de actividades individualmente o en grupos. Nosotros brindamos cursos de 7 días, que son las 7 clases que damos para que las personas realmente se adentren, aprendan a apreciar sus pensamientos, su vida. Y después invitamos, si quieren, asistir a Brahmakumaris. Pero tenemos varios programas que se hacen a nivel grupal, varios programas. Y es muy bueno, porque cada uno que aporta con pensamientos positivos, cada uno es una semillita que está ayudando al mundo, porque la vibración cambia, la frecuencia de pensamiento cambia. Es fantástico, y les hablamos por el poder de la experiencia, porque es una experiencia maravillosa que uno va viviendo. ¿Qué clase de programas podemos encontrar con Brahmakumaris? Tenemos valores para vivir, tenemos el poder de la autoestima, tenemos las 4 caras de la mujer, que lo vamos a dar en marzo. ¿4 caras de la mujer? Sí, es un programa muy bonito. ¿De qué se trata? Muy bonito. Son las 4 caras que son parte de la personalidad de la mujer, ¿no? La cara eterna, la cara moderna, la cara poderosa. Yeah. Eso se explica en todo el ciclo de la conferencia. Pero es como para darle vida a una mujer que aprenda a autovalorarse, porque acordémonos que estamos en un sistema machista, que la mujer realmente tiene que forjarse mucho para poder salir adelante. Entonces es muy muy bonito. ¿Dentro del mundo en el que ustedes viven, en el sentido del sistema machista? No, nosotros estamos ya libres de esos, de esas situaciones, porque justamente vamos moldeando nuestra vida en base a una realidad diferente, ¿no?, que vamos creando nosotros, porque es un trabajo tesonero, un esfuerzo que debemos hacer para dominarle a la mente, porque esa es la que nos domina a ratos, ¿no? Totalmente. Con miedo, con celos, con envidia, pero ya uno en control de la mente, es algo asombroso como vamos transformando todos esos apegos, esa ira, ese rencor que haya tenido con alguien. Es simplemente vivir, pero de una manera consciente y con mucho amor hacia nosotros mismos, porque si no sentimos amor por nosotros, todo es como muy superficial, ¿no?, muy pasajero. Pero vivimos en la conciencia del hoy, de ahora. Para nosotros este momento es mágico, es maravilloso. Todos los momentos se convierten en mágicos. Sí, y es diferente. Perdón que le interrumpa, pero me preguntaba si es que tenía que ver los 4 elementos que había mencionado un poco más antes en la entrevista con estas 4 caras de las mujeres. Tiene que ver completamente con eso, ¿no?, con la realización de un ser espiritual. Ya no hablemos de hombre o mujer, ¿no?, porque a la final también el ser humano tiende a hacer las cosas de acuerdo a lo que la sociedad nos exige. No estamos fuera de ese contexto. Pero cuando vamos relacionándonos bien, sea hombre o mujer, es bien importante, porque todo lo que pasa se hace diferente, con una conciencia diferente, con un amor diferente. Para nosotros este día es bien importante, porque es incrementar el amor con nosotros mismos, no en un afán egoísta, sino que la vibración misma es diferente, cambia. Son 10:38 a.m. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos junto a Ana Cecilia López y a Elsa Simba, que nos acompañan hoy de la agrupación Brahmakumaris, una agrupación que, como hemos venido hablando, trata de involucrar a todos en un pensamiento positivo, en un cambio de pensamiento, para que eso genere luego en un pensamiento colectivo, ¿no? Exacto, no solamente individual, que toda la sociedad comience a pensar de esa manera positivamente, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros los ecuatorianos? Cuando le dice usted, ¿a cómo te va? Ahí nomás, pasando, ¿sí o no? No decimos, perfecto, yo estoy muy bien, porque es la vibración de mis palabras que está creando esa frecuencia. Y es súper importante que cambiamos incluso esas actitudes, ¿no?, de derrotismo, que nos hace tantísimo daño. Entonces, yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? De ese dinamismo que podamos crear todos nosotros como una conciencia colectiva, vamos viendo la diferencia de la vida, ¿no? Pues somos nosotros los actores principales de la vida. ¿Tú cómo respondes cuando te preguntan cómo estás? Yo siempre le digo muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Ah, qué bueno. Sí, a mí sí me gusta ser una persona bastante positiva, pero tengo una persona justo en mente que estoy pensando que siempre me responde, ahí, luchando. Ahí. Yo tengo varias en mente. Oh, incluso cuando dan el bien, ¿no? Lo largan al aire. Y como que no terminan convencidos. Es un bien camuflado. Medio rarito. Sí, sí, sí, algo así. Y eso de quejarnos, ¿no? Tenemos un país hermosísimo. Tenemos tantas cosas buenas. Y siempre estamos en la queja. Nos vale, nos sirve, no ta, ta, ta, ta. Y ahí estamos viendo los resultados de una memoria colectiva de incertidumbre, de tristeza. Estamos viendo. Por eso tenemos que cambiar. Porque estamos cambiando la vibración y frecuencia de pensamientos. Y estamos haciendo un beneficio enorme al crear ese campo, porque todos nosotros estamos creando, no soy yo, solo es el cita y yo, todos. Entonces es como arremeter ante una multitud de energías y seguir adelante con optimismo, con fe. Perfecto. ¿Nos estaban comentando que tenían un taller o una actividad esta tarde? Sí, tenemos ahora justamente el Día del Amor y la Amistad en Brahma Kumaris. La dirección es de la Isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Muy cerca de la Plaza de Toros, como cerquita de la Plaza de Toros. Está diagonal al cuerpo de bomberos de Jipijap. Okay. Ahí estamos. ¿Qué es vamos a tener entonces el día de hoy? Una bandera rojo con amarillo que nos distingue. Ahí está sobre la puerta. Y vamos a tener un programa sobre el amor y la amistad. Porque la amistad nace justamente de la propia amistad de nosotros mismos. Si no somos amigos con nosotros mismos, no podemos ser buenos amigos con los demás. ¿Y a qué hora se va a llevar a cabo este evento? A las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde les esperamos. ¿Tiene un tiempo máximo de duración? Es decir, hasta una hora y cuarto más o menos. Una hora y cuarto. Sí. Daisy, muchas gracias, disculpen. Vamos a No, a veces nos pasamos un poco más de tiempo porque hay preguntas y brindamos alguna cosa para comer. Ya, perfecto. Etcétera. Y si es que queremos saber un poco más sobre Brahma Kumaris, ¿cómo lo haríamos? ¿Hay un número de teléfono, una página en Facebook? Sí, por favor. Brahma Kumaris tiene una página internacional que se llama brahmakumaris.org. www.brahmakumaris.org. Todo junto, brahmakumaris.org. Sí, Kumaris con K. Con para K. Y sí. Brahma como la famosa bebida alcohólica que era imprescindible en tiempos aquellos. Pero qué bueno que se... Y el teléfono es el 09-8276-0926. Ese es mi teléfono. 09-8276-0926. Perfecto. Entonces, sí, para que puedan contactarlos, el día de hoy, el evento que van a realizarlo el día de hoy, ¿tiene algún costo? No, aceptamos donaciones, porque realmente no tenemos autorización para cobrar sobre ninguno de nuestros programas. Pero sí aceptamos donaciones, porque necesitamos pagar luz, agua, teléfono, claro, todo. Obviamente. Entonces, ¿es ahí donde van a estar el día de hoy? ¿Es el centro de ustedes? ¿Es donde centro de meditación Brahma Kumaris en Quito? Perfecto. Sí. Entonces ahí tienen, queridos amigos, para que les puedan acompañar el día de hoy, Día del Amor y la Amistad. Para que puedan, tenías planes hoy ya. Para que nutran. Sí, ya tienes planes. Para que puedan acompañar también a este grupo que hace una labor muy noble por cambiar nuestro pensamiento, y en realidad el objetivo es cambiar el pensamiento colectivo, el pensamiento de la sociedad en todo ámbito. Sí, todos somos voluntarios, ¿no? No cobramos por lo que hacemos. Me parece algo genial. Sí. Entonces, ¿tienen hoy a las 6 de la tarde en las Islas San Cristóbal y Río Coca? Río Coca, sí. Muy cerca de la Plaza de Toros, diagonal a la estación de bomberos de la Jipijapa. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y que tengan un muy buen día. Gracias, igual, igualmente. Este y todos los días. Sí. Entonces sería que tengan unos muy buenos días. Sí. Sí. Gracias, igual. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa musical y regresamos después un ratito con más de La Rayuela. Muy amable, gracias. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky.

Catch pills.

This is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we are about to riot. They woke up the lions. Turn it up. Thank you. might need your company tonight. Girl, you give me attention and fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm love all your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, my memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie. That's it, preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm like Gotti. It's how it's not the way you move. It's why I wanted to get to you. Then I would not lie, to baby. Boom's how it's not. No lie. Girl, you never make me. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control. Regresamos con más de La Rayuela. 11:41, estamos de regreso junto a Bernardo. Bernardo y quien les habla, Miguel. También para seguir con el programa de La Rayuela. El día de hoy, aparte, también tenemos otro invitado, ¿no, Bernardo? Sí, claro que sí. Alguien que ya es conocido en el medio, alguien que ya tiene mucha experiencia, se podría decir, en ciertos temas, sobre todo musicales. Nos acompaña el día de hoy Gabriel Bauman. Gabriel Bauman, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Justo vengo de Manabí y me ha pasado un millón de veces que alguien me pidió el nombre para guardar el celular, el número, y le digo Gabriel Bauman. Ajá. Y pone Gabriel Guamán. No, el Guamán es acá en la sierra, una claro. Vez se equivocaron. Sí. Pero en la costa me dicen Graviel y en la sierra Guamán. Guamán. Pero ya te identificas. Ya me reconocen como esa mezcla rara. El apellido es lo primero que creo que causa cierta duda en ti, porque en nosotros, al escucharlo más bien. Porque obviamente no es ecuatoriano. El apellido. Sí. ¿De dónde viene? Bueno, mi madre para reconquistar Europa después de años de la conquista en América, se fue a intentar reconquistarla, pero no pudo con toda Europa, entonces yeah. solo logró conquistar a un alemán, que es mi padre. Y los dos se conocieron allá en Alemania, estudiando teatro. Los dos son actores de teatro y mi madre ya estaba embarazada, y dijo, yo quiero que mi hijo nazca en Manabí. Entonces le obligó a venirse para acá. Y bueno, ahora ya le conquistó tanto que es más ecuatoriano que mi madre y mi padre. Sí, sin duda alguna. Y sí, ya lleva 34 años de acá de su vida. Y ya, claro, ha hecho toda una carrera y sí, ahí estamos la familia Bauman Navas. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Más ecuatoriano, más alemán, más ciudadano del mundo? Yo creo que sí, más ciudadano del mundo. Pero lo lindo de haber sido hijo de estas dos mezclas es que siempre sentí como una curiosidad por lo que hay más allá de la frontera. Como que como ecuatoriano te presentan el pueblo, la cultura, las costumbres de una forma. Creces en ello, comiendo lo tradicional de acá, las fiestas. Te identificas con tu cultura, pero siempre había en mí una pregunta, bueno, ¿y qué es ese otro lado? El lado alemán. Y algunas veces, como en mi vida, pude viajar allá. Cuando era chiquito, después de una vez acompañándole a mi padre con una obra de teatro, haciendo la técnica, las luces. Y después también fui con los Monks, que viajamos a Europa. Y siempre pude como ver ese otro lado que también está en mi sangre. Y era muy, no sé, muy, muy enriquecedor sentirte que eres de dos lados. Eso fue lo que me abrió esta forma de pensar de que en el fondo no soy ni de aquí ni de allá. Y también hoy en día hay tantos nuevos estudios de que nadie es de donde cree que es. Claro. O sea, nuestra raza ha viajado por todo el mundo, de tal forma que todos somos migrantes. Y todo lo que pasa estos días con la migración, que me da mucha pena porque mucha gente se cierra a la idea de que somos del mundo. Y el rato que vienen otros, yo sé que es difícil lo que está pasando acá, que de repente hay una ola tan grande de extranjeros y que viene otra cultura, además vienen ofreciendo trabajo más barato, o sea, mano de obra más barata, porque es la necesidad, o sea, la urgencia y la forma de vida en lugares que están en algún conflicto tan fuerte como es el caso de Venezuela. No podemos comparar lo bien que estamos viviendo acá a cómo la están pasando en otros lugares. Entonces la gente viene no por hacernos un daño, sino porque es lo que tienes que ofrecer. Quiero vivir. Claro. Y eso ha pasado durante la historia una y otra vez. Entonces no podemos decir somos ecuatorianos o somos alemanes. En el fondo somos esta raza humana que se ha esparcido, que se ha transformado durante los siglos y hoy somos lo que somos. Y creo que es un momento de empezar a reconocer que no somos de solo un lugar, sino que venimos de varios lados. Sí, pero ¿qué tan ecuatoriano? Así como ecuatoriano con arroz con menestra y bueno, ¿qué tan sí. alemán? El Oktoberfest también. ¿Le pides el huevo al jugo o no? Sí. Jugueteme el arroz. Claro. Soy me the rice, ¿no? Sí, exacto. No, el hay algo que crecí acá y no puedo negar que amo esta tierra. Y ahora estuve viajando un poco y volví y era una emoción de volver a comer las cosas. Y solo, o sea, hay cosas feas y cosas lindas. Por ejemplo, te cuento una. Llegué al aeropuerto y lo primero que ves es gente colándose en la fila de migración. Y por un lado te puedes reír y decir, ¡ay, qué linda mi tierra! Pero por otro lado dices, ¡qué cojudos que somos! ¿Cómo seguimos comportándonos de una manera que en el fondo no ayuda a nadie? Claro. O sea, a veces hay gente esperando 15 minutos en la cola y viene alguien y se le cola. Sí. Es una desfachatez, es un descaro que tenemos acá. Y en el fondo lo veo con cariño, no es que lo juzgo así. Ay, Dios, mi padre cuando llegó hace 30 y pico de años, era difícil. Fuerte, claro. Y toparse con cosas como que en las calles a veces hay huecos que nadie avisa. Claro. Ningún municipio te dice, ahí hay un hueco. Claro. Y el carro va y se mete ahí. Claro. tanto que él se cayó en unos tubecos cuando estaba recién llegado. Y sí, son esos dos lados. Por otro lado, hay un lado muy humano que en los países que están más organizados, y no sé, Alemania o Estados Unidos, se siente que a veces la gente se vuelve más mecánica, un poco más robótica, y de repente llegas acá y es enseguida el calor humano y se siente así una, no sé, un fuego ahí, algo rico de comunicación entre personas. También las familias de acá son muy unidas. En otros países a veces tienen oportunidad de viajar desde los 16, 18, se van de la casa y se separa un poco. Entonces, te da múltiples visiones del mundo esto de ser de dos razas, o más que dos razas, de dos partes, tener dos padres. Y no sé, yo creo que eso me ha inspirado mucho en el arte, en lo que hago. Me ha dado como una nueva perspectiva sobre qué quiero escribir y qué quiero contar. Sí. Genial. Hablando sobre eso, topaste un tema, el que queríamos ingresar también con tu padre. ¿Cómo influencia tu padre en la vida en la que estás ahora viviendo? Yo creo que son mis padres, porque yo, bueno, me cuentan, y he visto unas fotos que me llevaban en una cuna de Plaza y Media, porque era grande ya, a los ensayos. Entonces yo siempre estuve ahí sintiendo, oliendo, olfateando el teatro. Y no solo eso, en una etapa mi padre estuvo varios años dirigiendo la Casa Humboldt, que en aquel entonces, hace algunos años atrás, eran la Casa Humboldt y la Alianza Francesa, que eran los dos centros culturales de Quito. Correcto. Que más movían y promovían el arte. Entonces yo ahí pude ver desde danza, cine, teatro, pintura, y todos los amigos con los que se relacionaban ellos también terminan siendo tu amigo del hijo, o todo se vuelve una familia. Y yo en el fondo nunca me propuse, así nunca fue mi sueño, quiero ser artista, como lo que soñamos alguna vez de ser astronautas. Más se dio, y en algún punto de mi vida sentí la necesidad de expresar cosas que estaba sintiendo, cosas que veía sobre el mundo. Y se fue dando que empecé a escribir, primero empecé a escribir como cuentos, poesías, después fue surgiendo esto de ponerlo en letras para canciones. Empecé como más rapeando, hasta de broma hicimos por ahí cuando empezaba el reggaetón, hicimos unas canciones en reggaetón. Era como jugar a escribir en distintas formas. Y ahorita eso se ha ampliado con estos, ya voy como 9 años con los Swing Original Monks, y es una banda que habla de lo que le da la gana, no tenemos límites. Entonces me he explayado por mi lado, y también Juana en sus letras, de escribir lo que me gusta y lo que quiera escribir. Si es sobre una nueva canción que estamos por lanzar, habla sobre la hora pico y lo que es estar apretadito en un bus en hora pico. Y eso fue una realidad, de haber estado ahí en la Ecovía parado esperando 15 minutos. No viene, vienen 3 buses repletos que no pueden entrar porque están ya más no poder. Y en el cuarto dices, o me meto como sea o no entro. Y es la realidad de todas las personas, muchas, que van en bus, la mayoría, porque creo que es la gran masa del pueblo viaja en bus. Claro. Son menos los que tienen carro y van cómodos. Y estás ahí, no tienes más que aguantarte, porque no hay otra manera. Si te vas en taxi es muy caro y se demora a veces más. Y es la única. Y a veces está lloviendo y todo se apachurra ahí, empieza a oler todo muy rico. Entonces esta canción surge de eso. Entonces siento que como que se ha ido completando desde el inicio, que quería solo expresarme y contar cosas. Hoy en día cuento lo que me da la gana. Entonces es chévere, pero siempre está enfocado como hacia qué quiero aportar al mundo. No es solo yo como el egocentrista, esto es lo que me da la gana de contar, sino es viendo temas sociales o problemas que están pasando en el mundo, sobre qué quiero hablar. Y eso es lo que inspira el crear una canción o una letra. Sin duda alguna. Ahora, Bernardo, a ti te ha pasado lo de la hora pico, sin duda. Claro que sí, ayer justamente me pasó, sí, lo de la hora pico, y sí sentí los calores ajenos. pero no inspira a ti crear una canción, ¿no? Hay que tener actitud para eso. La verdad es que es muy interesante lo que está hablando Gabriel aquí, porque yo también vengo de unos padres artísticos, pero vamos en caminos muy diferentes de él y yo. Por su lado se fue a su lado artístico y tiene sus amigos también artísticos. Me imagino que todos tus compañeros de los Monks también los conociste por esos medios. y yo también tengo mis amigos que también bailan, pintan, cantan, y nada, me veo mucho, o sea, todo lo que estás diciendo me ha pasado, o sea, como todas estas personas que cantan sobre lo que pasa en el día a día, en sus vidas personales, y nada, se me hace muy parecido, sí. Ahora, pero no solamente en el día a día se encuentran este tipo de inspiraciones. Gabriel acaba de venir un viaje de más de 180 días. Sí, fueron medio año. Medio año. Que me escapé. Buscando nuevas inspiraciones, nos comentabas hace un ratito. Sí, era un sueño que tenía desde los 18 de irme de viaje solo. Y ya lo venía aplazando, o sea, lo aplacé más de 15 años. Y esta vez le pedí a los monks que me den estos 6 meses. Y fue como pedirle tiempo a la novia. Exacto. Porque sí, me tenía ahí. Nada, es un amor imposible de las bandas. Y bueno, fueron estos 6 meses de un proceso muy lindo, porque hubieron como varias etapas en las que uno fue lanzarse y atreverse, que yo creo que siempre he sido una persona que le toma tiempo decidirse, y esta vez fue ya, dale, lo hacemos, y empiezas a planear, tienes que ahorrar para el pasaje y todo. Después, ¿cómo vas a pagar el viaje? Porque finalmente, de broma en broma, terminas gastando 4,000 por aquí entre pasajes y vivir, claro, y movilización, estadía y todo. ¿Y dónde sacas esa plata? Entonces, claro, vas haciendo contactos, te lanzas a la aventura y vas trabajando en el camino. Y eso fue como muy chévere también, darse cuenta que como ser humano, así no seas estudiado, yo soy autodidacta. Y lo que trabajé en este viaje no tenía nada que ver con el arte, que es en lo que me especialicé, por así decirlo. Una vez fui mesero, fui ayudante de cocina, también como albañil, ayudé en una casa. Y aprendes de todo. Son cosas que alguna vez hice en la vida, no por largo tiempo, pero que la experimenté, porque vas haciendo de todo en la vida, como autodidacta. Y aquí, en un viaje, te das cuenta, sí, pues, o sea, sirvo para lo que sea. Finalmente, cada ser humano, a veces nos meten ese miedo de que si no terminas, si no te gradúas de algo, no vas a tener chances en la vida, y eso es mentira. O sea, te lo digo por experiencia propia, nunca he tenido un problema de encontrar un trabajo, porque la gente, por lo general, valora más al ser humano que al papel. O sea, el papel te da un certificado y te da una certeza de que puedes abrirte puertas en algunas empresas y lugares, pero finalmente un papel te hace esclavo de alguien, de un patrón. Lo mismo puede ser sin un papel, porque te presentas con tu onda, con tu energía, con tu ser, en un restaurante, en cualquier lugar, y si eres lanzado y si te atreves y eres buena persona y haces las cosas bien, tienes los mismos chances que alguien que se graduó. Entonces, es un mito. Y, por ejemplo, lo que pasa hoy en el mundo, que por ejemplo, en Venezuela, mucha gente graduada y así con técnicos de 1,000,000 profesiones, de repente cambia la realidad de tu país y no tienes más que ir a vender donuts. Claro. Y no hay por qué avergonzarse de cualquier profesión que uno termina haciendo para pagarse la vida. Siempre y cuando sea honrada. Sí, o sea, siempre y cuando no te aproveches del resto, ya es algo que apoye a la sociedad y también una manera de tú ganarte la vida. Entonces, en este viaje fue como que muy loco todo lo que viví. Uno, eso, cómo puedes tú mismo con tus manos hacer lo que sea y pagarte así un viaje que parece imposible, porque fueron 6 meses, pasé por 3 continentes, y en el camino vas conociendo gente tan linda que te abre, no sé, te abre la mente. O sea, por un lado la cultura de cada país, pero por otro la gente con la que te encuentras es gente precisa que te inspira y te invita a soñar. Entonces, vemos a Gabriel Bauman como actor, cantante. Lo hemos tenido también como mesero, como albañil. Mesero, hasta stripper. No, en serio, fue stripper. Cuéntale esa historia, es stripper, ¿sí o no? Sí. ¿Fuiste stripper por cuánto? ¿15 días? No, en realidad fui stripper por 2 años. fue esta obra de teatro, no sí. sé si conocen, con el Mosquito Mosquera, mi padre, se llama Ladies Night. Hombres desocupados, no tienen qué hacer y dicen, bueno, hagamos striptease para vivir. Y yo creo que en el fondo lo que uno hace en una obra de teatro es en parte lo que es tu vida. Y yo siempre creo que he estado abierto a hagamos lo que sea por cumplir ese sueño que tienes o ese plan o lo que te inspira. Entonces ahorita, por ejemplo, con los monks siempre fue así. O sea, hagamos lo que sea por lograrlo. También hay límites, o sea, tienes ideologías que no puedes irte en contra. Si una marca, qué sé yo, Coca-Cola, te ofrece un trato y tú no crees en lo que está haciendo Coca-Cola, que por muchos lados del planeta se roban el agua y la venden, y entre otras millones de cosas turbias, entonces no vas a apoyar algo así, porque también el rato que tienes una banda, te vuelves una voz, un personaje público, y yo sí creo que hay que tener bien claro los valores. O sea, hoy en día cualquiera se vende por cualquier cosa, y todo por plata, por querer vivir bien de algo, pero en el fondo no creo que se vive mejor cuando estás haciendo algo que hace daño a otros. O sea, te puedes cegar y decir, no quiero ver y solo recibo el billete y vivo bien, o puedes realmente aceptar las cosas y ver cómo lo que pasa detrás, o sea, investigar un poco, que hay un montón de marcas, de empresas hoy en día, corporaciones que tienen jugadas muy sucias. Como los políticos, a veces son los que inspiran a los políticos, los que les ponen el billete a los políticos a hacer tanta porquería que pasa en nuestro planeta. Entonces, sí creo que es hacer de todo lo que se te cruza, pero siempre con muy claro en la mente, o sea, cuáles son mis límites y qué estoy dispuesto a dar. Y sí, entonces de striptease pasé, he pasado de todo. A mochilero. Hasta carpintero, mochilero. Claro. Bueno, mochilero no es una profesión, pero... Sí, pero pues, te ganas es un estilo de vida. Sí, no, se gana... Creo que es distinto, no ganas plata de mochilero, pero ganas una experiencia que no te la da... O sea, yo, si pudiera recomendarles a los jóvenes que salen del colegio, antes que se metan a estudiar y que los padres les presionen, es agarra la mochila y ¡ándate! Pero en serio, ándate, no tengas miedo a conseguir la plata o no, donde sea se encuentra. Es mucho todos esos miedos que nos meten a nosotros, de que no, el mundo es peligroso. Y sí, el mundo es peligroso, pero a veces te matan en la esquina de tu casa. Claro. Entonces, puede pasarte aquí o en cualquier lugar. Exacto, entonces es como también quién eres tú, qué tan seguro eres de ti mismo. Y a veces estos viajes lo que hacen es darte seguridad. Así es. Gabriel, y hablando de eso, en los viajes nace un nuevo proyecto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito nada más de eso por el tiempo que nos queda corto, pero ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, mi única banda que he tenido, así la con la que me he presentado ya profesionalmente, son los Swing Original Monks. Y con ellos voy 9 años. Fue un proyecto que lo empecé con unos amigos. Hoy en día ya no están todos, somos nuevos integrantes, pero se hizo tan grande y fue una experiencia tan linda, la cual yo siempre peleé porque sea un proyecto democrático, donde todos votamos y todos escogemos. Y es muy lindo, es una forma de creación linda, de tener la opinión de todos, tanto en el lado creativo como en el lado de los negocios y cómo haces crecer una empresa. Pero sabemos... como se vio acá en el país, que hacer el camino democrático es un proceso más largo. O sea, acá pasó que en un inicio con Correa empezó ese planteamiento democrático, y al poco tiempo se dieron cuenta que esos son años. O sea, es que no puedes cambiar la forma de pensar de la gente de un día al otro. Correcto. Y empezaron a mover todo rápido y a construir todo una manera, pasando las leyes y pisoteando todo. Y para mí ese fue uno de los grandes fallos que terminó en todo el fracaso de ese movimiento político al final. En el caso de un grupo de música, los procesos creativos toman mucho tiempo. Crear un disco entre 8 personas toma una cantidad de tiempo que crear un disco entre 1 o 2 personas. Y yo en estos 9 años de hacer música con los Monks he tenido muchas otras ideas que han ido surgiendo y las he ido dejando por ahí. Porque no todo acepta a la banda también. Hay ideas que tú tienes presentes y no necesariamente gusta. Y está bien, es como tiene que ser, porque es un trabajo colectivo. Entonces en estos 9 años, todas estas nuevas ideas se han ido acumulando y llegó el momento en el que sentí... hay que ponerlas en otro proyecto. También porque la gente cree que con los Monks nos va súper bien, pero la realidad es que hay meses que no ganamos un centavo. Hay meses que ganas $200, otros 300. Creo que el mejor mes del año pasado gané 500. Pero eso, 500 sería como que lo básico para vivir, pagarte el arriendo y tener para el transporte y la comida. Pero si hay meses que no ganas de eso, ¿qué haces? Entonces no puedes solo confiar en un proyecto. También por eso empecé a hacer teatro, también por la necesidad de actuar y expresar otras cosas, también conocer mi cuerpo. El teatro te da un campo enorme en descubrir tu cuerpo. También tengo interés de hacer algo más con danza, pero en ese camino te topas con que, bueno, tengo que vivir. Entonces quiero hacer, ahorita la idea de este nuevo proyecto es tener algo de bolsillo, algo más propio. No por ser de bolsillo va a ser de menos calidad, es simplemente algo fácil de mover. Okay. Lo cual, por ahora estamos dos integrantes, que es uno de los monks, que es con el que empezamos los monks, Sebastián Locopaxi, que él vive en Austria, y él hace todas las secuencias electrónicas, lo que oyen detrás, todos los beats y todos los samples y los loops son del Sebastián Locopaxi en los monks. Entonces con él también ha habido tan buena onda estos años, que hace un año dijimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos a solo crear? También no tanto la presión, cuando tienes una banda tienes una presión de cumplir ante un público cierto tipo de música. Aquí es, hagamos lo que sintamos. Okay. Y es desde empezar de cero, desde sentir, bueno, hemos ganado experiencia en estos años, pero ¿qué tal si volvemos a empezar? ¿Cómo lo haríamos? O sea, con todo ese conocimiento, ¿repetirías los mismos errores o no? Y también son otros tiempos. 10 años después la historia es distinta. Entonces hoy en día, por ejemplo, las redes sociales están tan metidas en las manos de todos, en transporte público y en todo el país, que la forma como lanzas un proyecto ha cambiado. Ya no es el disco físico, ya la gente casi ni toca los discos. Ahora es cómo entrego contenido constante a la gente. O sea, muchos están esperando que estés ahí día a día mostrándoles algo. Así te siguen. Que si te duermes un año y lanzas un disco a los 2 años, algunos sí son fans locos, pero otros te piden la pista. Claro. Entonces, todos esos cambios de tiempos te dan una nueva perspectiva de cómo crear también, porque todo está influenciado en eso. Cómo lanzas un proyecto tiene que ver en cómo lo creas y para qué lo creas, para qué público, para quién. Entonces, estos años han sido un aprendizaje muy lindo con los monks. Y realmente es mi familia que la amo. Y ahorita seguimos, vamos a hacer un nuevo disco. Tenemos un par de temas que ya vamos a lanzar y otros estamos creándolos y haciendo los demos. Y a la par estoy con este nuevo proyecto que es mi... Sí, como este... Es la primera vez que hacemos algo más solos. Entonces, eso se viene, ya les contaremos pronto. Sí, vamos a tener tiempo también para hacer. Y de paso, las puertas de la radio de la Casa de la Cultura están abiertas también para promocionar todos sus proyectos y que se puedan publicitar, que se puedan publicar las nuevas cosas que se hacen aquí, sobre todo en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, qué bacán. Gracias también, Bernardo, por habernos acompañado. Vamos a irnos a un corte y enseguida seguimos. Ah, no, vamos con la programación de la Radio Casa de la Cultura con nosotros. Será hasta el día de mañana. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía.